partir de este preciso instante, sí, ahora, comienza el programa radio emitido de Peregrino en la Noche de los Tiempos. Idea, producción, conducción y arreglos florales de Juan Morteiro, más conocido por su seudónimo de Juan el Vasquito y más reconocido como Boludo Alegre, Mariscal del Aire. No hablamos de política porque no entendemos nada. Para estar de onda, somos parte de la mierda oficialista. No leemos los diarios porque nos causa diarrea verborrágica. No pasamos malas noticias porque todos los días nos estrellamos contra ellas. No nos ocupamos de las noticias internacionales ni de las relaciones exteriores, ya que existe un Ministerio Nacional que se ocupa del asunto. En fin, este es un programa para escuchar y perder una hora al pedo. Si sos masoquista, es el programa ideal para practicar tu culto. Levantamos el telón de la cultura al medio pelo, o si va más acorde con tus convicciones personales, al palo. Gracias por tu aguante. Sin ustedes ahí, nosotros acá, minga. Desayunamos sin saborear el café y nos vamos a trabajar sin pensar en lo afortunados que somos, sin observar la luz de la mañana que luce en el cielo. Y enfrentamos todas nuestras obligaciones sin permitirnos un solo instante para nosotros mismos. ¿Por qué no nos proponemos una tregua? ¿Por qué no nos imponemos unas nuevas condiciones? Prohibido no cantar en la ducha. Prohibido no sentir la emoción de enfrentar un nuevo día. Prohibido no agradecer por nuestro trabajo. Y por sobre todo, prohibirnos el no hacer un alto en el camino para susurrarnos sencillamente: qué lindo es el camino. Qué buena la oportunidad de poder recorrerlo. Buenos días, estimados oyentes. Hoy no comienzo el programa con las boludeces de siempre. Solo les pido a los oyentes con poca capacidad de pensamiento y razonamiento que vuelen a otra emisora para no aburrirse, porque voy a leer mucho y voy a realizar cuando corresponda algún tipo de comentario. Ustedes sacarán sus propias conclusiones de lo que van a escuchar. Pido disculpas porque si bien el programa no expresa ideas políticas, hoy en algún momento lo haré. José Hernández en el Martín Fierro retrató magistralmente lo que significaba cuando el peón de campo caía en desgracia. Estaba el gaucho en... Estaba el gaucho en... Esperen un poquito porque me he perdido. Estaba el gaucho en su pago con toda seguridad, pero aura barbaridad. La cosa anda tan fruncida que gasta la pobre vida en huir de la autoridad. Pero si usted pisa en su rancho y si el alcalde lo sabe, lo caza lo mismo que ave. Aunque su mujer aborte, no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte. Y al punto dese por muerto si el alcalde lo volea, pues ahí nomás se le apea con una felpa de palo. Y después dicen que es malo el gaucho si los pelea. Y el lomo le hinchan a golpes y le rompen la cabeza, y luego con ligereza, ansí lastimado y todo, lo amarran codo con codo y pa'l cepo lo enderiezan. Ahí comienzan sus desgracias, ahí principia el pericón, porque no hay salvación. Y que usted quiera o no quiera, lo mandan a la frontera o lo echan a un batallón. Comentario de lo leído acerca de lo que ocurría a muchos gaucios. Abandonar los obrajes, las estancias o las plantaciones agrícolas fue una estrategia sagaz y posible para escapar de un cerco territorial económico que los poderosos les armaban. Lo que fue un método para el exterminio por parte de los conquistadores españoles que trasladaban masivamente las comunidades indígenas rebeldes, con astucia criolla se transformó en un mecanismo de supervivencia. La huida de Martín Fierro hacia las tolderías es un ejemplo más de los recursos de los pobres peones para escapar a un destino de servidumbre. Hay muchos registros históricos de los reclamos masivos de los trabajadores rurales hasta finales de las últimas décadas del siglo XIX. Los reclamos siempre estaban latentes y eran tema de conversación en las ruedas de mate en el fogón, y solo se hacían visibles si se transformaban en rebeliones significativas. Algunos datos filtrados de la mismísima crónica patronal demuestran que la resistencia de los oprimidos del campo siempre estaba presente. Me voy a referir a un caso histórico muy especial de las luchas de la peonada del campo para obtener mejores condiciones del trabajo, en el cual un fugitivo fue aprehendido en nuestro partido de Las Conchas, como llamaban aparte de Ituzaingó y otros municipios aledaños en años idos. Hecho ocurrido en la estancia del gobernador Rosas. El autor de un escrito conocido por los historiadores con el nombre de Instrucciones de Rosas a sus capataces, verdadero manual de usos y costumbres para el desarrollo de las tareas de los campos de su propiedad, que tanto Rosas como Ramón Mejía y otros estancieros bonaerenses utilizaban porque tenían la misma fórmula para sumar fuerza de trabajo a sus establecimientos. Era conseguir para peones los indios de las tolderías pampeanas que eran atrapados en enfrentamientos o negociados por sus caciques a cambio de alimentos para su gente. Rosas tenía, según crónicas de la época, más de medio millar de indios peones en sus estancias. De la lectura de una carta rescatada de la correspondencia personal de Rosas, la cual fue enviada por el administrador de una de sus estancias, nos enteramos del reclamo de un indio cautivo que transformó su rebelión en un logro gremial para él y sus compañeros. En el año 1838, en la carta, el administrador le cuenta a su patrón: un indio cautivo, Felipe Castañeda, se me ha juido en estos días por haberle pegado el capataz unos rebencazos porque no cumplía con su obligación. Se ha ido en el caballo de un peón. Hasta aquí la comunicación del administrador a Rosa. Este es un ejemplo de lo que hacían los peones explotados cuando no aguantaban más el maltrato: huir tratando de tomar distancia. Pero el cautivo no logró llegar muy lejos porque día después el juez de paz de Las Conchas, junto con una comunicación, devuelve al apresado a Rosas. El gobernador manda de vuelta a Castañeda a la estancia, pero en vez de castigarlo le dice a su administrador: a este indio, como ya va siendo mocito, podría señalarle 15 pesos por ahora al mes y con el tiempo irá aumentando, según su trabajo, y quizás así se sujete. Es evidente que para Rosas pesó más la necesidad de conservar al trabajador en vez de castigarlo y arriesgarse a una nueva fuga del individuo. Por este motivo le fijó un salario que hasta ese momento el indio rebelde ni se imaginaba que lo podía tener. Pero esta historia no termina aquí. Rosas se entera por una carta de su administrador que los otros cautivos reclaman por un salario igual al que había ordenado darle a Castañeda. Rosas acepta el reclamo. Conclusiones de este relato. Felipe Castañeda logró a fuerza de coraje con sus reclamos mejorar también la situación de sus compañeros con pagos en moneda fijados por el propio Rosas, además de la ración semanal por comida y el vestuario. Castañeda fue el prototipo, para decirlo de alguna forma más actual, del dirigente sindical combativo, que por estos días tanta falta le hace a nuestros actuales peones y estibadores rurales, que se encuentran desprotegidos por un sindicato realmente inoperante, debido a alguna causa que muchos, con nuestros años de experiencia de la vida en nuestro hermoso país, imaginamos. Quien tiene una meta fija no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual. Unos hablan por deporte porque no cobran pa' hablar y sin entender siquiera opinan por opinar. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual. Mucha gente que critica lo que no pueden hacer, y si pudieran hacerlo, lo harían con gran placer. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual. Mediocre hay por todos lados y para colmo son muchos. Cuando entran a hablar y hablar, si puedo no los escucho. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual. digan lo que quieran, yo tengo en claro ande voy. Si les hubiera hecho caso, hoy no sería quien soy. Pero hay que seguir, total hablar, van a hablar igual. Cuando se obtiene algún logro después de tanto luchar, esa emoción que se siente jamás la comprenderán. Pero hay que seguir, total hablar, van a hablar igual. Pero hay que seguir, total hablar, van a hablar igual. Lo que les voy a leer a continuación, irónicamente lo comparo con algunos hechos que se están conociendo en el transcurso de este año. Desde siempre los patrones rurales han utilizado diversas herramientas para disminuir los costos de mano de obra y asegurarse mayores ganancias, sobre todo utilizando gente crédula, necesitada o ignorante a la cual es fácil engañar. La llamada por entonces papeleta obligatoria de Conchavo fue convertida prácticamente en ley en 1886. Era una libreta conocida también como el sistema de peonaje por deuda, trampa con la cual se quería evitar la huida de los peones en busca de mejores condiciones laborales y de vida. El artilugio consistía en pagarle al peón su salario en moneda y especies o raciones, o sea alimentos, provisiones y techo. Pero muchos patrones le pagaban solamente un poco más de dinero y no le daban la alimentación. Por lo general, como las poblaciones donde se podía adquirir algo quedaban lejos de los cascos de las estancias o los obrajes, la peonada se veía obligada a comprar los alimentos para su sustento en la proveeduría que era propiedad del mismo estanciero o empresa que lo conchavaba, donde los precios, como decimos modernamente, eran siderales y terminaban endeudando a los peones de por vida. Vialet Masset escribió en una oportunidad: los gastos de proveeduría absorbían habitualmente la mitad o más del salario del trabajador. Además, las libretas donde se asentaban esos gastos eran mentirosas o fraguadas, ya que incluían sumas aparentemente solicitadas por el peón a cuenta y nunca otorgadas, o cuentas falsificadas que el pobre iletrado y temeroso peón casi nunca se atrevía a cuestionar. Otra variante era la venta de alcohol al fiado en forma indiscriminada, lo que producía el cierre del círculo servil y el hundimiento de las relaciones familiares, porque el que caía víctima de esa enfermedad generalmente moría por ese terrible flagelo. Si el peón se fugaba cuando la deuda lo asfixiaba o lo enloquecía la pobreza y miseria, llevaba a cuestos por año, su destino era la cárcel o la muerte violenta a mano de los esbirros del patrón. Los códigos rurales aparecidos en las últimas décadas del siglo XIX en varias provincias certifican la condición de palia del peón. El andamiaje legal armado por la clase dirigente desde mediados del siglo XIX tuvo como objetivo central domesticar al trabajador rural para que aceptara su destino de explotación y miseria. Las leyes y edictos sobre la vagancia, la papeleta de Conchavo, la práctica de anticipar los salarios al peonaje por deuda, fueron las nuevas herramientas de la denominación laboral. ¿Qué mejor conclusión para el cierre del contenido de este bloque que las palabras que en algún momento de su vida pronunciara don Héctor Roberto Llavero, más conocido a nivel popular como Atahualpa Yupanqui? Tal vez otro habrá rodado tanto como he rodado yo, y le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza: Dios por aquí no pasó. Estas palabras son parte de su obra conocida con el nombre de Coplas del Payador Perseguido. Y yo agregaría, sin temor a equivocarme, ninguna razón para el peón, todas las injusticias y encima la pobreza. Chillo y acomodé en la encimera la llave torniquetera, un lazo corto y sencillo. El ovejero amarillo observando mi quehacer, como sabiendo el deber que por gusto le provoca, con el cabresto en la boca me invitaba a recorrer. Volví a buscar la cuchilla, los cigarros y el sombrero. De paso solté el nochero que relinchó la tropilla. Una neblina tordilla entró a mojarme el recao, y en el vapor levantado tata Dios lucía sus mañas, bordando de tela araña los hilos del alambrao. Abrí la primer tranquera sin bajarme del rosillo y entré a contar los novillos con conocencia campera. Ya noté que en la primera uno me andaba faltando, los volví a contar mirando con duda en el entrecejo, cuando algo extraño a lo lejos me hizo salir galopeando. De un tironcito exigido llegué rodeado de chimango. Estaba el poncho de un polango en el alambre tendido. Desmonté medio afligido observando los detalles, rogando que no me falle la sospecha que tenía por unas marcas que había con dirección a la calle. Allí al final de mi empeño, a unos 100 metros el rodado de un carro desvencijado que bien conozco a su dueño. Cuando el hambre mata al sueño, la razón de a poco merma y no hay honradez que duerma si allá en la tapera están 10 bocas pidiendo pan y una mujer muy enferma. Cabresteando a la razón y echando en el anca en cuero, dejé al tranquito el potrero para cumplir con la misión de anoticiarle al patrón que al negro en una pialada, por curarle la bichada sin querer lo desnuqué, sobre el pucho lo cuerié y se lo di a la perrada. En la formación y desarrollo de nuestra nacionalidad hubo hechos que tuvieron una importancia trascendental y que en algunos casos contribuyeron con su causalidad al avance con mayor rapidez hacia nuestra evolución como nación independiente. La historia oficial argentina de años idos, que hace mucho tiempo se enseñaba en escuelas y universidades, adolecía de defectos capitales que impedían que los estudiantes conocieran aspectos fundamentales de nuestro pasado histórico y en muchos casos hasta se tergiversaban hechos recientes. La llamada historia oficial, por lo general, y no estoy hablando solamente a la que se refiere a nuestro país, adolece de, ¿cómo llamarlos? ¿Mentiras o defectos? Hay dos puntos referidos al comentario anterior que son fundamentales como defectos en las historias oficiales. Primero, la historia conocida ha sido escrita por componentes o simpatizantes de un partido o una clase dada con una orientación, intereses y doctrinas políticas propias. Segundo, la historia oficial contempla con preferencia los hechos realizados por la parte preponderante y acomodada de la zona a donde el historiador oficial pertenece, sin ocuparse debidamente o ocupándose despectivamente de la población nativa, criollos que no figuraron en los altos cargos del Estado zonal o a nivel nacional. Gente que tendría que figurar porque han sido el factor principal desde abajo, desde el llano, para consolidar nuestra evolución como sociedad. Ese periodo de la historia era nombrado por sus propios autores como la historia de la Argentina, culta, altamente civilizada, sobre todo por la influencia extranjera. Pero no me voy a referir a esa historia, lo voy a hacer tratando de no aburrirlos con un largo predicamento, con la lectura de un artículo que la producción del programa titulado La Argentina Gaucha. Algunos de ustedes recordarán que el final desastroso, y por este motivo, de la primera fundación de Buenos Aires, realizada por don Pedro de Mendoza, cuyos sobrevivientes habían remontado por el río que conocemos como Paraná en el año 1570 y estaban afincados y aclimatados en la Asunción del Paraguay. Españoles que duermen la siesta en la placidez de la tarde asunceña, interrumpida algunas veces por la riña de unos mancebos que dirimen por el amor de alguna india. Hombres y mujeres que vinieron desde España y han tomado conciencia que sus sueños de riqueza se han desvanecido. Que ven con tristeza el otrora lujo de sus ropas, hoy convertidas en despojos harapientos. El acero de sus tizonas, o sea, sus espadas, está almohecido. Que el vigor, el dinamismo, la fiebre de pelea y de conquista que alimentaran sus almas bravías, está letargada. Dos de sus virtudes no se han mellado, conservándolas intactas. Su señoría y su arrogancia, que despliegan ante el aborigen de la zona, más su fervor religioso. Ya lleva más de 30 años en América, y ya han nacido en esta tierra los primeros criollos. Hijos de padre y madre españolas, o hijos de padre español y madre india, pero americanos todos ellos. Criollos que sus padres contemplan extrañados, y tienen por qué. Estos mozos hijos de América son de la misma raza, pero tienen un espíritu diferente al de los españoles, al de sus propios padres. Es que estos mozos criollos se sienten en su propia tierra, en la que han nacido y la única que conocen. Circunstancia que sus propios padres españoles no comprendían porque no tenían en su sangre el paisaje de América como parte integrante y la constitutiva constitutiva de su personalidad forjada en España. Personalidad formada para dominar al nativo y conseguir a través de la civilización forzada llevarse la riqueza de las zonas que asolaba. América era el conquistador español, O sea, la América se parecía al conquistador español como la mujer que se conoce al hacer un alto en el camino y que por su carácter transitorio se olvida al día siguiente al reanudar la marcha, dejando atrás la tierra conquistada. Pausa musical y sigo con la lectura. Para el criollo, América era la madre, la esposa, la hija, por lo que en su espíritu la tenía de principio a fin como su patria, en su concepción como ser viviente y pensante. De ahí que el padre español no se sintiera amalgamado con sus hijos, con su pensamiento aún dependiente de su España. En un antiguo memorial dirigido al rey de España, donde se le informaban los adelantos de la colonización, se puede leer el comentario de un sacerdote que textualmente dice sobre los hijos criollos: frecuentemente demuestran más placer en apartarse a vivir con los indios afincados en la cercanía que en casa de sus padres. Si nos detenemos un momento a pensar seriamente en ese informe, determinamos que era de lógica pura lo que ocurría. Pensemos desde este punto de vista. El padre español era por sobre todas las cosas un conquistador, y ese era el motivo principal de su presencia en América: conquistar tierra, poblaciones, riqueza, mando y obtener jerarquías. Era evidente que por su sangre corría el espíritu del conquistador romano y visigodo que conquistó en su tiempo la península ibérica. En los hijos criollos se quiebra y se interrumpe ese espíritu, y si bien el hijo tiene la prestancia de la finura de su padre y el don caballeresco del hidalgo, por su sangre corre la influencia del territorio americano y la sed de libertad del indio, que se le hace intolerable al ser mandado como un inferior, como algunos padres españoles hacían con los hijos mestizos de su misma sangre. Ese carácter de libertad marca la fisonomía moral de los primeros criollos en esta zona de la ahora conocida como la América del Sur y antiguamente como el Virreinato del Río de la Plata. Por ese entonces, donde se asentaba esa fisonomía moral del criollo con más fuerza, era en lo que ahora conocemos como el litoral argentino, y tal vez por esa misma concepción idealizada es que el litoral es reconocido por la mayoría de nuestros historiadores como la cuna de nuestro federalismo. En medio de ese primer antagonismo histórico y fundamental entre españoles, entre padres españoles e hijos criollos, aparece la figura de Juan de Garay, que llegado a los 14 años a la colonia, ya hace 30 años que está en América, y como parte de la política expansiva de un conquistador, decide organizar una expedición hacia el Río de la Plata. Es curioso observar que parte de los hombres que trae, que en total son 80, de ellos 75 son criollos. Garay funda en 1573 la ciudad de Santa Fe y regresa a la Asunción del Paraguay. En 1580 organiza otra expedición y funda la ciudad de la Santísima Trinidad de Nuestra Señora de los Buenos Aires. Esta vez arriba al lugar de la fundación de la nueva ciudad con 60 hombres que lo acompañan y en su mayoría son criollos. La primera autoridad que Garay nombra en el lugar es el Cabildo, que está compuesta por 2 alcaldes de origen hispánico, más 6 regidores, de los cuales 5 son criollos. Este es el primer indicio de intervención de los criollos en el gobierno de nuestro futuro país. Es evidente que Garay consideraba a sus connacionales más idóneos, más hábiles y sin duda más ambiciosos, porque los ha nombrado en los cargos de máxima utilidad del Cabildo. Viene a continuación el reparto de las tierras, los solares para la formación de la ciudad y las chacras a su alrededor, en los cuales se sembrará el primer trigo criollo de la Argentina. Pero no todo es paz y orden. Las peleas son constantes entre los criollos y españoles que quieren tomar ventaja sobre todo lo material, cual conquistadores insatisfechos con lo ya obtenido, tratando de quedarse con todo. A 3 años de fundada la ciudad de Buenos Aires, en 1583, Juan de Garay muere y se arma el Tole Tole, expresión con la que reemplazamos quilombo, cuya definición no está acorde con este relato. Los criollos exigen que se elija un gobernador de la ciudad y presentan como candidato a uno de ellos. Los españoles, que eran minoría, resistieron y dilataron el asunto con sus mejores parlamentos verbales y sonrisas. Todo esto es que llegó desde Asunción un tal Rodrigo Ortiz de Zárate, español que venía acompañado con 60 hombres fuertemente armados, como escribiría algún cronista de crónica si ese diario hubiera asistido en esa época. Recién se lleva a cabo la elección de nuestro gobernador, o del nuevo gobernador, mejor dicho. Como era previsible, en medio de protestas y tumultos, resulta electo el propio Zárate, al amparo de sus acólitos armados que esperan con su apoyo recibir gratificación, como ser grandes extensiones de tierra y algunos puestos públicos. La consecuencia de este atropello es el distanciamiento definitivo de criollos y españoles. Todos los cargos públicos quedan en manos de los españoles, quienes ejercen el gobierno de la ciudad y la campaña inmediatamente. Los criollos, colocados en un plano social inferior, se alejan hacia el campo y se internan en la pampa, donde sobreviven por sus medios. Nace nuestro criollismo gaucho, que toma una fisonomía propia, llenando desde entonces su mente con la necesidad de honrar reivindicación social que impregna su alma con melancolía por la injusticia de que es objeto. Por ese motivo, su nacimiento es acompañado por manifestaciones exteriores, como ser el cambio de vestimenta, la música, el canto y el baile, que toman carácter propio, diferenciándose de la de los españoles, que eran alegres y bulliciosas. Nueva causa musical para distenderles un poco del aburrimiento que le podemos estar ocasionando a algunos oyentes con esta charla. Si me equivoco, mándenme un mensajito al texto, o de texto mejor dicho, al 11-57-50-51-19, lo reitero un poquito más despacio, 11-57-50-51-19. Fírmelo, póngale a la cifra de algún número, las 3 últimas cifras de algún documento de identidad, puede ser el carnet de asociado a un club o una obra social, el que tengan a mano. Entre los que manden el mensajito, sortearemos un CD con los temas que hoy utilizamos como pausas musicales. Thank you. Sigo con la lectura de este excelente artículo producido por, valga la redundancia, los productores de este programa. El español afirma su señorío, su dominación, su orgullo y su jerarquía. No cree que deba hacerse justicia con los hijos de esta tierra, e inclusive le da más placer hacer la diferencia visible entre ellos al hacer caridad con ellos. Le niega el derecho que tiene el criollo a cobrar una onza de oro por armarse para defender la ciudad ingrata del malón que se acerca para asolarla. Pero al día siguiente le regala con su soberbia propia 2 onzas de oro cuando se cruza con el criollo mientras va camino a la iglesia o al cabildo. Cuando van a caballo solamente se diferencian por el ropaje y el apero. El español y el criollo tienen la misma prestancia, la misma soltura, el mismo donaire, la misma elegancia. Aunque hay una diferencia muy grande entre ellos que no se nota a simple vista. Al ser despojado de sus derechos, el criollo empujado hacia las pampas, ahora abre su alma al paisaje sin límites que hay ante sus ojos. Eleva los mismos hacia el límpido cielo y se confunde con la tierra misma. Por eso es generoso, fecundo, bravío e hidalgo, y sobre todo valiente. Valora lo que recibe y lo agradece. No mide lo que da porque lo regala. Así sea su cuerpo ensartado en una batalla librada por su jefe o por su patria. Pecha la adversidad y se lanza a la pampa. Tropillas de caballos y vacas nacidas de las que dejara Pedro de Mendoza y de las que trajera desde el Perú Torres de Vera y Aragón pastan sin dueño en la llanura. Son su alimento y medio de vida. A orillas de un arroyo levanta su rancho. Domina y doma la pampa. La somete a su voluntad. Trabaja de peón, de labrador. Defiende la ciudad ingrata contra los indios, es tropero, es carretero, no hay trabajo duro ni penoso que no ejerza. Su número aumenta día a día y van siendo de a poco más que los españoles, que ya empiezan a temer por su futuro y le escriben una carta a su rey solicitando el envío de más de sus compatriotas ante la amenaza que significa que los criollos quieran adquirir sus propios derechos. Una de esas cartas enviadas al rey cierra en su último párrafo con el siguiente texto que se refiere a los criollos. Y están tan empecinados en ello, que como son los más, cuando quieran se saldrán con la suya. Este pensamiento se estaba anticipando a los sucesos de la Semana de Mayo que desembocaron en el 25 de mayo de 1810. Hasta aquí el nacimiento del gaucho y de aquí en adelante hablaremos de otras cuestiones relacionadas con él. 1868. Llega Sarmiento a la presidencia de la República. ¿Y qué encontramos? Vehementes imprecaciones e inclusive insultos contra el espíritu criollo en la mayoría de sus escritos y discursos. Su voz retumba en todos los ámbitos con propuestas como guerra a la pampa, guerra al caballo, guerra al gaucho. Todo quiere transformarlo, cambiarlo y mudarlo, atropellando y aplastando tradiciones, costumbres y el ingenio del gauchesco. Aunque personalmente nota que será una tarea difícil, ya que lanza el mote de gauchos de levita, observando sarcásticamente lo que otros han observado antes que por la entreabierta camisa del elegante porteño asoma el pecho velloso o velludo del gaucho mientras prosigue con su tarea antigauchesca. Nadie pensó entonces, de ahí el valor de José Hernández, que si la tierra argentina encerraba en su seno el tesoro de la fecundidad transformado en mieses, también encerraba en sus ámbitos el valor inestimable del espíritu del gaucho, que nos daba contenido y carácter propio, constituyendo el elemento nativo una fisonomía que era nuestra característica como nación. Elemento que sería desplazado por la avalancha extranjera a la cual el gobierno le entregaría tierras a cambio de poblar nuestro interior rural. El criollo se vio desalojado del lugar donde habían nacido sus abuelos, de los campos en los que peleó para darse patria, y vio sus costumbres ridiculizadas y su vida despreciada. Y otra vez se sintió hinchado a las orillas de las ciudades, pueblos y hasta en lugares más apartados del país, donde su resistencia para el sufrimiento, las privaciones y el trabajo rudo lo hacían y lo hacen indispensable aún hoy día. Pero su sentimiento de patria no muere, aunque ya los campos no le pertenecen como antaño para recorrerlo con su libre albedrío. Pero el gaucho no pereció, como decían algunos patrones oligarcas, por flojo, ni por haragán, ni por indolente, como lo tachaban, sobre todo los extranjeros que se apropiaban de sus tierras en connivencia con las autoridades rurales. El gaucho sigue vivo con todo su esplendor criollo y recibe mi agradecimiento personal por ser uno de los que hacen que el alimento llegue a mi mesa hogareña con su trabajo. Gracias, gaucho, por ser criollo de ley. Vamos a una pausa musical y en el próximo bloque los engañaré con un discurso que les haré creer que es de mi propia sapienza. no ahorre sangre de gauchos, escribía por entonces Sarmiento a Mitre, que es buena para abonar la tierra que han de arar los colonos extranjeros. Y los arados vinieron, y no araron solamente la tierra. Sus cuchillas filosas y crueles desgarraron el corazón mismo de la patria gaucha. La ola de extranjeros que llegó al país trajo a nuestras playas y a nuestros campos sus virtudes, su laboriosidad, pero también sus males y sus problemas no resueltos. Europa se trasplantó en la Argentina. Bienvenido el gringo bondadoso y trabajador que, escapando a la estrechez y miseria de su país de origen, se asimiló a nosotros, engendró sus hijos aquí y amó esta tierra de promisión como si fuese su verdadera patria. Pero lamentablemente no todos eran así. Algunos no pudieron desprenderse de su pasado de crápula, que lo único que pensaban en hacerse la América a costilla del sufrimiento de los criollos, en su mayoría analfabetos y manejables, por querer obtener sus necesidades básicas para vivir. Y lo peor, que seguían viviendo con su mirada en Europa. Por esos extranjeros y por nuestros ciudadanos que miraban hacia el viejo continente, la Argentina tomó un rumbo que no era el propio, y así hemos llegado a ese futuro de ayer con nuestro presente actual. Frente al granero repleto de cereales, la familia desnutrida. Ante la lujuria de la producción de provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, la miseria y el hambre en otras donde los planes sociales son destinados hacia otros fines non santos. Con extranjeros cargados de millones que han adquirido empresas que tendrían que ser componentes del patrimonio nacional, como ser en los rubros alimentación, comunicaciones y energía, que son esenciales para el desarrollo de un país. Los descendientes de los gauchos, que somos nosotros, los criollos, sufrimos las consecuencias de los manejos maquiavélicos de dichos capitales que nos quieren sacar el jugo económico, cuyo componente principal son sus ganancias en metálico, que en un porcentaje mayoritario son giradas a su sede de origen ubicadas en los países del mal llamado primer mundo, porque sus propios actuales habitantes nos demuestran que son tan talados como lo fuimos nosotros, tratando de proseguir viviendo con políticas económicas liberales, que a lo único que salvan son a los bancos de sus pérdidas monetarias. En cuanto a nosotros, algunos entre los que no me incluyo, han perdido el sentido de sus propias vidas y carecen del paisaje espiritual, al proponer que nuestro país siga dependiendo de los préstamos internacionales como si fueran nuestro último salvavidas, sin que pueda realmente explicarnos en qué se funda para desembocar en tal pensamiento, que por otra parte se transformaría automáticamente en un aporte a lo que una maldita minoría querría, la continuidad de la entrega de nuestro país. Ya no a gobiernos con ideas expansionistas, sino a los grandes emporios empresariales mundiales, que son en realidad los que gobiernan el mundo con sus manipulaciones de orden económico. Contemplemos al campesino de hoy, arrastrado por sus pares que son grandes terratenientes y latifundistas, a luchas que muchas veces los ciudadanos comunes no entendemos. Cuando vemos trabajando en los campos grandes máquinas agrícolas de última generación y nos enteramos que las cosechas son récord, gracias a Dios también, a Dios por el buen clima, exhibiendo su riqueza a troche y moche. Por supuesto que no meto en la misma bolsa a todos los hombres de campo, porque también sabemos que no todos tienen el gran respaldo económico de sus pares terratenientes, y conocemos sus vicisitudes para sobrevivir, empleando entre otras cosas la mano de obra familiar y ese viejo tractorcito que se cuida como si fuera la última joya de la familia para poder sembrar. Y ya que menciono el campo, no puedo dejar de presentar mi queja formal radiofónicamente por la pérdida de nuestro territorio nacional a manos de extranjeros, que inclusive se han apropiado de nuestro patrimonio comunal, como ser caminos rurales y lagos, que se hallan dentro de los límites de sus propiedades y que antiguamente eran de uso común para los habitantes de nuestra nación. O que han comprado grandes extensiones de tierra para obtener agua potable. Les tiro un dato de lo que expongo y que ya ha sucedido. Grandes extensiones de la provincia de Misiones, bajo cuyo suelo se halla una de las mayores reservas de agua potable del mundo, conocida como el acuífero guaraní, fueron adquiridas ya hace varios atrás por empresas pasteras chilenas, que están provocando la deforestación y en el futuro aprovecharán para comercializar uno de los elementos más necesarios para la humanidad en lo que será la llamada guerra del agua, cuando en los próximos años se libre, conocida así por la falta de dicho elemento a nivel mundial. Me queda para cerrar como corresponde este programa, en el cual hemos recordado la legendaria figura del gaucho, que no sé cómo derivó hacia otro ítem, decir que el gaucho cumplió su trayectoria impecablemente porque desembocó en el nacimiento de nuestra nación. Los últimos restos de su braza bravía y noble se pierden en campos lejanos y en las orillas de los pueblos del interior de nuestro país. Queda su recuerdo, su imagen, su estampa altiva y su figura recia por encima de la cual flota su espíritu heroico como atalaya de la patria en los días que han de venir. Para la realización de este artículo radiofónico se ha tomado como base el libro titulado Trayectoria del Gaucho, escrito por Pedro de Paoli, editado por Ciordi y Rodríguez para la colección El Seibo, en su segunda edición del año 1949. Y como ya me cansé con mucha charla, y los cansé mucho con mi cháchara, me despido de ustedes hasta el próximo jueves a las 11 de la mañana. Que tengan una buena semana en todos los aspectos personales de nuestra vida, y ojalá se cumpla lo que pedía Argentino Luna. Si a los argentinos se nos diera un día por amar la tierra que nos vio nacer, seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Si a los argentinos se nos diera un día por hablar poquito y mucho trabajar, seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Si a los argentinos se nos diera un día por querer lo nuestro con sinceridad y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar. Y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar. Si a los argentinos se nos diera un día por ser un equipo, no lo individual, y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Si a los argentinos se nos diera un día por medirnos justo con la vara real y dejar de lado tanta altanería, digo, en una de esas se podría cambiar. Y dejar de lado tanta altanería, digo, en una de esas se podría cambiar. Si a los argentinos se nos diera un día por dejar de lado nuestra dualidad y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad. Y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad. Si a los argentinos se nos diera un día por no andar mirando lo que pasa allá y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguro nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguro nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad.